son de grupo, pero casi todas son de silo. ¿En serio? Casi todas. Tengo blanca, tengo con manga larga, manga corta, tengo polerones. Todos mis polerones son de esa marca, todos. Es como la misma polera, pero que la van pasando... No, el logo el mismo. Además, el mismo manga... corte del logo. El mismo logo. Pero tienen una pura máquina para estampar. Claro. Es como el mismo... ¿Cómo se llama? ¿El mismo qué? El mismo transfer para, claro, para distinta polera. Sí. Bueno. Se cambia el diseño de la polera, pero el logo el mismo. Van todo el día haciendo esa weá. Tienen a 5 niños de coreanos del norte, los tienen estampando con fe. Oye, ¿cómo están? Estamos aquí en el nuevo programa de Mal Ejemplo. Hemos vuelto después de el gran año nuevo que tuvimos. En realidad, nefasto año nuevo. En el caso mío personal, fue horrible la fiesta de Año Nuevo y la celebración. Para mí, de verdad, fue un día muy triste. En el caso de mi amigo Tomás, ¿cómo estáis, Tomás? Bien, ¿y tú, Matías? Bien, pues bien. Hoy día estoy bien. ¿Dijiste feliz Año Nuevo? Sí, pues estaba hablando del Año Nuevo ya. Para primero... Espera un poco, voy a cerrar un poco la ventana para que no se escuche. Claro, quería desearle un feliz Año Nuevo con esta imagen. Prestada por... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Esa fue la que me etiquetó en WhatsApp y te mandó una cadena y de puras mierdas. Weón, ¿qué manera la gente de hacer cadenas de mierda por WhatsApp? ¿Qué manera de hacer mierda? ¿Te han llegado muchas? Sí, tan así que el otro día me agregaron de un grupo del colegio. ¿En serio? De un grupo así de cuarto medio del colegio. ¿Hace cuánto saliste? Hace el año antepasado. El año antepasado. No, pero, weón, me agregaron un grupo del colegio y yo encuentro que no hay peor weá, porque ya, claro, hay weas malas que volvieron, como que ya, volvió Piñera, no es ninguna gracia. Hay cosas que no tienen. Hay weá, volvió SQC, horrible. Volvió el profesor Salomón y Tututu. ¿Volvió? Están ahí en un comercial de WOM. ¿En serio? Y ahora volvió en mi colegio, en cuarto medio. Y yo le dije, no, weón, me agregaron a ese weá y les dije... Puta, un gusto saber que estén todos bien, pero no me acuerdo ni de el 1% de este curso. Así que, adiós. Adiós, que estén bien y olvídenme. No me agreguen, no me etiqueten, no compartan. No, me no si no he querido saber de ellos en más de 10 años, ¿por qué voy a querer saber de ellos ahora? ¿Por qué no se lo dice a no, si a se los digo. Elimínenme de todas las weas, olvídenme, borren la imagen culiada, si tampoco me cayeron tan bien, si es verdad, si es el grupo, no, hagamos una reunión de colegio, weón, no somos amigos, no me interesa, si mañana se muere, de verdad, no me importa. Es verdad. Weón, si hay weas muy malas como los grupos de colegio y esas mierdas. Ahí me va a tocar este año, los 10 años desde que salimos del colegio. 10 años, soy un niño. Pero me va a tocar como una wea de reunión de colegio, pero de horrible. De colegio, años. Pero ¿por qué hacen esa maldad, wea? No, es una maldad, de verdad. Otro colegio que estuve también me agregaron a otro grupo. Y ya hicieron la fiesta y sabes que no sé qué minuto mi vida, en qué estado debo haber estado de drogado para tomar la decisión de ir. Y fui. Y llegué allá como a las 3 de la mañana, a una reunión que empezaba como a las 7. Y llegué a las 3 de la mañana a una casa de un weón que supuestamente era mi compañero. Supuestamente era mi compañero. Yo llegué ahí y saludé y no conocía a la mitad. No, conocía a unos dos hueones. El resto no tenía idea quién eran. Hueón, y ahí estuve callado 20 minutos. Me dieron cerveza, me daban hueás para comer. Así, oh, el Mati, qué bueno verte. Hueón, y así como yo pensaba, me interesa, pero ¿por qué dicen que es bueno verme si no los conozco? No, ¿por qué hacer bueno esta hueá? Y en un minuto dije... Puta, ¿sabes qué tengo que hacer? Chiquillo, vine a saludar nomás y me voy. Que estén bien, cuídense, chao. Al otro día, salir del grupo. En el mismo día de la noche, salir del grupo. Nunca más volví a cero. Ay, bueno. Ahí pasa lo mismo, pero con grupos de... No del colegio, sino que, por ejemplo, para grupos, para un trabajo en la universidad, cosas así. Ah, sí. Y uno ya termina la universidad, chao a todos esos grupos. A mí me pasó, por ejemplo, ahora con ProVoz. ¿Ya? Con el curso. Chao con el grupo, bueno, estaban todos los buenos hablando todos los días. Ya, chao, con eso. Yo si no dije, me llamáis papega, chao. Yo cuando en el último día les dije, bueno, hoy día nos vemos, nos vamos del grupo. Para chao, siempre, chao. Adiós. Lárgate. La mentira del grupo de WhatsApp. No, sí, horrible estar en un grupo WhatsApp, bueno, grupos de mierda. De verdad, a mí me tenían el grupo familiar también, chao con esa familia. Chao, adiós con esa familia. No, pero es horrible, es horrible. Y empiezan con las cadenas y como que se tiran tallas en los grupos de colegio, tallas del año del pico, que nadie se acuerda y se las tiran como que todavía están en cuarto medio. Ah, sí, pues. No, ¿por qué? A mí también. Yo estaba en un grupo del colegio, o sea, de la universidad. ¿Ya? También estaba ahí. Yo estuve en dos universidades. Y en una universidad también me tenían un grupo. Y también, ¿por qué? ¿Por qué si compartí tan poco con ustedes? No sé por qué me tienen acá, porque si no me hice amigo de ustedes en 5 años de carrera, ¿por qué me hacer amigo ahora que salí? Por WhatsApp, y por WhatsApp. Porque los GIFs ayudan. Hay amistades que han empezado por GIFs. ¿Por qué? Y por memes, pues. Oye, está saludando Felipe Mancilla. Grande Felipe Mancilla, estaba hablando Felipe Mancilla. Comenta si tú estás en algún grupo de ex compañeros de colegio y esas mierderíos. Ponte tus grupos de pega, de verdad, yo son muy reducidos y los ocupo muy, muy puntualmente. Busco la información, cuál es la información que necesito. Adiós, grupo. Chao. Ah. Me voy eliminando al tiro porque tengo mucha gente de WhatsApp y pura wea. Yo creo que es mucho peor el grupo de WhatsApp del trabajo porque se puede usar como para pelar a alguien que no esté ahí en el grupo. Sí, pero ahora una es mierda. Es más denso. No, es muy malo el grupo. No. Hay que eliminar los grupos. Sí, y la weá es que no nos atrevíamos a decirlo a la cara porque hay alguien que está viendo y estaba así como cobarde, sí, weón, acá. Weón. ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, mira, Felipe Macías dice, tengo un grupo que se llama Ley del Mono. Claro, es que ¿por qué? ¿Por qué no hacer un grupo de mal ejemplo? Sí, podrían hacer un grupo mal ejemplo. Alguien podría hacer es un que hubo un minuto en la Ley del Mono que también el público hizo un grupo de WhatsApp. Y te se comunicaron todo, pero bueno. ¿Cuántas personas eran? No sé, porque yo no me metí al grupo. No, porque sabio. Imagínate, weón. Bueno, muy inteligente. Sabia decisión, no me metí porque yo sabía que ese proyecto no iba a ningún lado. Y dije, esto jamás debería haber existido y ahora la gente está haciendo un grupo WhatsApp. Horrible decisión, muy mala decisión. Imagínate, Felipe Mancilla conectado ahí. Oye, no apuesto quiénes somos. Bueno, ahí están nuestros nombres: Tomás Coedo, Matías Tamayo. Ahí van a aparecer en pantalla. Okay. Grandes comediantes de la escena nacional, horribles personas. bueno, este programa, para los que no conocen, el mal ejemplo, es un programa que, en definitiva, traemos diferentes temas y nos gusta discutirlo entre todos. Que pueden ser temas interesantes, como también unos reales bodrios. En ocasiones, la gran mayoría de las veces son muy bodrios, todos los temas y muy el programa. Nos podemos ir a la mierda con los temas. Sí, comúnmente empezamos con un tema y después terminamos hablando siempre de la pasta base. Es muy común en nosotros, pasta base, cocaína, todos los temas los terminamos ahí. Sí. La receta más importante para una dieta. Bueno, y bueno, pasando a otro tema ya y olvidándonos los grupos, ya cerrando el grupo, que ojalá los grupos se queden en el 2017. ¿Los grupos? Los grupos se hayan quedado en el 2017, los grupos de WhatsApp y esa mierda. Bueno, y ahora la gente hace grupos por Facebook. ¿En serio? Weón, mi familia hizo un grupo. Chat. Hicieron un grupo por Facebook. No. Qué horrible, yo no sé cómo hacer eso. Yo no abro el chat de Facebook. Yo no abro Facebook. No, me desespera ese chat. Es lento, weón, es lento, no pasa nada. Sí, una paja el chat de Facebook. Pero en serio, weón, no. Sí, yo hicieron grupos de familia. En mi casa cuenta mi hermano. El chat de Facebook es como el mail de Yahoo. Claro, de los chats. Sí, weón. Es como el Latin Chat. ¿Te acordás del Latin Chat? Sí. Es como la tinchada, güey. Salo. Sí, horrible. Horrible esa, cuando chico usaba Salo. ¿Salo? Salo Chat. ¿Yo sabía que conocí como Salo? El álbum Salo. ¿El álbum Salo? ¿Lo acordáis la marca de álbum? Sí. ¿Álbum cuando uno juntaba las laminitas del sí, álbum Salo? Sí, yo coleccionaba la de Dragon Ball Z. Ah, pero sea muy nuevo, mami. Es que yo soy como 20 años de mentira, güey. No, pero yo me acuerdo que mucha gente juntaba los álbumes de Salo. Igual se echaba menos. Yo echaba menos Salo. Yo echaba menos Salo, me gustaban los álbumes, aunque nunca completé uno. ¿No? No, nunca. Yo creo que me gané una vez uno, una guay de Star Wars. De Star Wars, ¿ya? De la amenaza fantasma. cacha la weá del 2000, pues, ¿no? 2001, una weá así. Lo completé y no, bueno, no, no sé qué pasó con mi regalo, creo que se le quedó a mi hermano. Yo estaba estudiando ya en esa fecha. ¿Ah, sí? Sí. Yo postulé no, para un personaje en el... Yo estaba en quinto. Y yo postulé para Anakin Skywalker. Oye, comenten ustedes qué... Bueno, ¿qué cosas dejamos atrás en realidad en el 2017? Todas estas cosas que uno dejó atrás en el 2017. ¿Y qué nos gustaría que quedara atrás en el 2017? Por ejemplo, a mí me gustaría que los grupos de WhatsApp y los grupos de Facebook quedaran completamente en el 2017 y ya no fuera una opción este 2018. Y así, claro, otras cosas. También me gustaría que Sebastián Piñera no se quedara definitivamente en el 2017 y que no hubiese existido el 2018. De Piñera podríamos hablar... horas. Sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó de qué? ¿Tenías noticias? Tenías como la noticia, ¿no? A ver, ¿qué noticia? Tírate la imagen. Te puedo poner la imagen nomás. A ver, ya, tírate la imagen. ¿Qué voy a hablar de Piñera, viejito? No hablé de mi presidente, compadre. No, pero yo no iba a hablar de él. ¿Tú ibas a hablar de él? No, de mi presidente. Mira que... Si vamos a hablar de mi presidente Piñera, hablemos muy bien, viejo. Mira que tenemos un emoji de carita enojada por eso. De Marcela... Marcela Moreira. Marcela Moreira. No sé, que estábamos hablando de conexión con Piñera, de Trump y toda esa weá. Y se enojó. Y ella puso carita enojada. Y se enojó por ella. Por Marcela Moreira. Y estábamos hablando de los grupos de WhatsApp. Mira lo que se perdió ella. Mira, weá. En realidad me importa un pico que se enoja Marcela Moreira. ¿La conociste tú? No, no sé. A ver, no me importa. Entonces, suena como una señora. Sí, que se vaya a su casa. Ya, ese apellido Moreira es como de señora. ¿De Moreira? Moreira. Qué miedo de tener apellido Moreira. Sí. En Chile, qué miedo de tener apellido Moreira. Bueno, aquí va la foto. Ya, dale. Ya. ¿Cuál es la foto? Ah, buena, tonta foto te mandaste ahí. Están jugando al vaquero. Ahí está. ¿Qué pasa? como que Donald Trump así. ¿Qué pasa, hermano? ¿No hay mano o no hay mano, hermano? Ay, Piñera. Piñera es un muñeco. Weón, pero mira, a mí me impresiona su pelo, weón. Su pelo que lo tiene el pelo de Piñera, mira. Juan, está como azul ese pelo. Ya que está que esta weá parece como la versión de Pokémon Gold y Silver. Como plata y oro, weón. Claro. Pero en versión presidente. En versión presidente. O sea, Piñera sería Lugia. Ya. Para los que saben de Pokémon. Y Trump sería... Oh, oh. Puta, yo no cacho nada de Pokémon. A mí me estáis hablando de... ¿Nunca jugaste esa weá de Pokémon? No, jamás. Jamás me gustó. Bueno, nueva versión de Pokémon Oro y Cielo y Piñera. Pero la imagen, mira su pelo, el pelo de Trump. Qué horrible, se ve horrible esa foto, ¿no? Es gente muy fea, weón. ¿Gente muy fea? Sí, como que qué malas decisiones tomaste para terminar así. Yo creo que Piñera era guapo cuando fue, ¿no? No creo, weón. No sé. No sé cuáles son tus cánones de belleza, weón. Pero por lo menos los míos no son. ¿No? ¿Y de Trump cuando fue? Mucho menos. Mucho menos con esa señora, porque de verdad parece una señora esa weá. ¿Parece una señora? Sí, porque le morís como un delantal a una vieja, así. Es verdad. Una vieja así, cagüinera. Es como en esa película de Robin Williams que hacía de una señora. Ah, sí, también. Es como eso. Pero mira qué horrible imagen, weón. Bueno, ¿qué ibas a hablar de...? Bueno, lo que pasó que al día de ayer, que fue miércoles 3 de enero del 2018, estuvo en el caso de Donald Trump, llamó a Sebastián Piñera para felicitarlo por el triunfo en las elecciones presidenciales de Chile. Entonces lo llamó y lo felicitó y lo dejó invitadísimo a la Casa Blanca a Piñera. ¿Y a la Bachelet, a la Soa Bachelet no la invitó a nunca? A la Soa Bachelet, creo que hoy día, no sé si hoy día, sí, creo que ahora, se va a Cuba. Otra cosa, otra presidenta, viejo. Era nuestro tiempo. Esa presidenta, esa era buena presidenta. Oye, muy criticada. La están criticando ahora porque se iba a Cuba, man. Sí, la criticaban porque se iba a Cuba. Que se vaya, que se está cagando aquí. La cagó. Bueno, yo también quiero pasar mi verano en Cuba. Que se fume su buen Adano. Sí. Vamos. Que tome su buen roncito. Su tanto ron. su chocorrón. Su chocorrón. O que lleve el melón con vino para allá, para que aprendan su tonto. Su melón libre. Su melón libre. No, pero claro, la presidenta de Chile anda que se fue a Cuba. Y muy merecido viaje, ¿no siento yo? Sí, obvio. Pero mira la imagen, pues, es que es muy divertido porque veis por un lado a Raúl Castro junto con Bachelet y por otro lado tenía a Donald Trump junto con Piñera. La cagó, qué miedo la weá. ¿Cierto? Horrible, esa weá hace que me da miedo. ¿Cómo está tan polarizado todo? Está muy polarizado. Pero yo me pregunto cómo habrá sido la invitación. Oiga, como Salvo Reyes, cuando invitaba a la gente. Oiga, anda a tomar un cecita a la casa. Salvo Reyes invitaba a todo el mundo a tomar once a su casa. Te veía en la calle y lo saludaba. Ay, buena, Salvo Reyes, buena. Oye, anda a tomarte un, anda a tomar tecito a la casa. Así le decía, sí, a todo el mundo, Salvo Reyes. ¿Habrá sido así la invitación de Donald Trump? Como, oye, Seba, bueno, anda a tomarte un cecita para la casa. Anda, sí, vamos a tomar un Starbucks. Vamos a tomar un Starbucks, no, a la Casa Blanca. Starbucks es una mierda al lado de... ¿De qué? Lo que pueden conseguir. Tú decís de lo que pueden conseguir. Lo llamáis así como la fe. La cocaína y ese weón. Claro. ¿Tú crees que claro, que Trump consuma algún psicotrópico? Yo creo que Trump se jala. Yo creo que Trump debe consumir algún tipo de psicotrópico. ¿Qué tipo de psicotrópico tendrá acceso él? No tengo idea, pero... pero igual me gustaría saber. Me gustaría saber. Yo creo que metanfetamina. Metanfetamina, ¿te imagináis? ¿Su negocio sea la metanfetamina? De esa azul. Weón, de la que vende, de la que vende, de la que vende Heisenberg. De la que vende Heisenberg, weón. No. ¿Y tú crees que los presidentes tengan un dealer de... ¿de drogas? De droga y esa weá. Deben tener. No sé. Yo creo que sí. No, pero ¿te imagináis que estén drogados? No, no creo. ¿No creéis que se a la casa a drogarse? ¿No? No creo. ¿Tú crees que Bachelet? Yo a Bachelet la veía así como que llegaba a su casa, se pegaba y se fuma... su pitito. Yo creo que sí. Su pitito, su cañito, se pegaba su fumadita. Yo creo que el dinero se lo consigue la hija, no sé, por ahí unas conexiones. Igual Piñera parece jalado con tantos gestos y ya se mueve, como que está tieso y necesita moverse. Yo creo que quedó como en un estado crónico, ¿verdad? Con el de tanto jalar. Y bueno, su dealer, el hermano. Sí. El negro Piñera, el más seguro que su dealer. La weá quiere conseguir el hermano. ¿Qué conseguiría? De lo mejor, weá. ¿Tú decís que es de lo mejor? Sé de conseguir sal de baño, esas weas, weá. La mejor estampilla se consigue de Piñera. Claro, bueno, y Piñera, bueno, creo que aceptó la invitación de Donald Trump y va a ir ahí. Creo que se va a sentar en el, en la oficina de Trump, del presidente de Estados Unidos. ¿Otra vez? Otra vez se va a sentar ahí, vez. Pero esta vez... ¡Qué ridícula fue esa imagen! Y lo va a hacer otra vez. Y lo va a hacer otra vez, y esta vez la idea de él es ir... Para los que no se acuerdan, quiero buscar ¿tener esa imagen? ¿Tener la imagen? Quiero buscarla. Bueno. Fue muy divertido ver esa imagen. Era weón. Obama. A ver, yo te esa weá. Bueno, y era muy divertido ver la cara a Obama, así como... Era fue ridículo. ¿Qué onda este viejo culiado? Como le pidió así como, ¿puedo sentarme, por favor? ¿Por qué está sentándose este viejo culiado aquí en mi oficina? ¿Por qué se está sentando este viejo pasado raja en mi oficina? Mira la cara que tiene Piñera ahí, weón. Mira la cara de triunfo como lo logró. Tiene cara como que se cagó en la silla, weón. Sí. Pero ahora vamos a poner la imagen. A ver, pone la imagen de Piñera, después. Tiene cara como que se sentó y se tiró un pedo. Weón, sí. ¿Pero qué hacía ese viejo de mierda sentado en el asiento del presidente? Ahí está. Obama, güey. Ahí está. Mira. Mira qué hacía ahí. ¿Qué hacía el viejo culiado? Y me decía Obama así como, ya, ¿qué hago? Así ya, me saco una foto con este viejo culiado. Y preguntándole a los asesores, ¿de qué país este? ¿De qué país? ¿De qué isla es este, güey? Yo creo que ningún weón le pidió sentarse en ese. No, ese, sí, que, debe ser el único en el mundo, weón. No, sí, creo que estaban así como mirando la oficina y el weón se corrió así, se cuidó Obama, se cuidaron los asesores y toda esta gente que tiene Obama alrededor, se cuidaron un segundo y este viejo, muy pillo, vino y se robó el asiento Obama y se sentó ahí. Creo que ahora quiere hacer lo mismo con Donald Trump, pero esta vez apretar el botón. Apretar el botón. Quiero apretar el botón, el viejo. Hablando de apretar el botón, ¿eh? Vamos a poner el mensaje de Trump. El mensaje de Trump para la respuesta que le dio a Kim Jong-un. A Kim Jong-un. El presidente de. Ahí está. El mandamás de Corea del Norte. En inglés. A ver, léelo. ¿Tú que sos bueno para el inglés? Dice, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Léelo para acá, eso sí. Acaba de decir que tiene en su mesa todo el tiempo tiene un botón nuclear. Sí, eso fue lo que dijo Kim Jong-un. Y él dice, ¿alguien puede decirle a este miembro del régimen que tiene en hambruna a su país que yo también tengo un botón nuclear, pero que el mío es mucho más grande y más poderoso que el suyo y el mío funciona? Eso dice. Eso dice. Esa fue la respuesta. Claro, ¿cómo cabro chico? Claro. Más grande. Esta fue la respuesta de tercero básico de Donald Trump. Que le responde a Kim Jong-un. Yo tengo el botón más grande que vos. En definitiva, yo tengo la pichula más grande que la tuya. Es que. Que lo tiene, porque lo asiático lo tiene más chiquitito. Es que eso quiso decir. Ah, chino culiao, yo tengo la pichula más grande que tú. Y tengo el vello púbico, rubio como usted. Teñido. Con un peluquín, le tengo un peluquín a mis genitales. Eso dijo Donald Trump. Pero es que en realidad es eso, así yo tengo la pichula más grande. Si eso le dijo. Man. Eso dijo antes. Tenéis pichula, ciego, pero yo la tengo más grande y le tengo un peluquín arriba. Chula. La tengo blanca y bronceada. Vamos a ver atrás manejando un Hammer. ¿Te imaginas? Pero igual que miedo, mira como las declaraciones de mierda. Declaración de mierda. Esa weá se hacen por interno. Habrá sido así las declaraciones entre Hitler y. Y además, Kim Kiduk, o sea, Kim Jong-un tiene Twitter, ¿o no? Creo que tiene Twitter. ¿Kim Jong-un? Tienen Twitter, pero un Twitter interno en Corea del Norte. Solo que lo pueden ver los coreanos del norte y está limitado no a 140 caracteres, sino que a 20 caracteres. Claro, o sea, este güey le habla a nada. Es no. Como cuando tú le das un mensaje, un feliz día a tu papá que no lo tenía ni en Facebook. A tu papá que falleció. A tu papá que falleció. Feliz día, papá. ¿Y en dónde está tu papá? 50 likes. Se fue a los 5 años a comprar cigarro. No, qué horrible. Sí, es verdad, horrible. Para mí, horribles personajes. Piñera. Kim Jong-un y el viejo culiado este Donald Trump. Y hay otro personaje también nefasto que viene ahora, viene a Chile. ¿Mi compatriota? No es tu compatriota, porque él es del Vaticano. De la nación más chica del mundo. Oye, en todo caso tendrán como un registro civil en el Vaticano. Tiene que sacar pasaporte. Pero si él tiene pasaporte del Vaticano. Ah, sí, tiene un pasaporte del Vaticano. No tienen pasaporte. Y tiene como un root. ¿Tú sabes que en el Vaticano la policía, no es la policía italiana la que maneja el Vaticano? ¿En serio? ¿Es la policía del Vaticano? La policía, se llama la Guardia Suiza, creo. ¿Suiza? ¿Y están solamente Suiza. Ahí? Sí, pues. Están solamente dentro del Vaticano, ellos son los que cuidan, andan vestidos así de un traje especial. Yo creo que los buenos más pajeros los mandan para allá. No sé. Que menos tienen que recorrer. Claro, pero la nación del Vaticano. Una nación esa guapa. Sí, ¿cuánto mide el Vaticano? ¿Cuánto mide? Puta, yo te aseguro que mucho más que mi casa. Yo te aseguro que mucho más que mi casa y mucho más que muchas comunas de ese tío. Claro. Ah, es igual debe ser grande. Debe ser como del tamaño de. No sé, de Santiago Centro. Bueno, y si el Vaticano puede tener una nación, ¿por qué Disney no puede tener el parque de diversiones de Disney? Podría ser una nación. ¿Cómo que no puede tener el parque de diversiones? No, te digo que parque de diversiones también podría ser una nación en Estados Unidos. Ah, sí, pues bueno. La nación porque... Walt Disney. Sí, pues bueno. La nación Disney. Y que uno vaya y entre y a puro juego. O la nación del juego. O sea, además de tener que pagar por los juegos, otra vez tenés que pagar por entrar con la visa y todo eso, ¿verdad? Claro, es que tienes que pedir visa y toda la wea para entrar a ver a Mickey Mouse. Visa de entretención. Sí. Y aquí te imaginas que existiera lo mismo. La buena la idea de Fantasylandia. Sí, Fantasylandia, la nación Fantasylandia. No, es la verdad, tengo. Y para trabajar ahí tenés que pedir visa de trabajo. Para trabajar vestido de muñeco. Ay, coches, madre. Weón. Y el parque Quinta Normal, por ejemplo, también fuera, para entrar a los museos. Visa de ir a ver los museos. Está cada día más abandonada la Quinta Normal. Nadie querería entrar a la Quinta Normal. Ya la gente no quiere entrar, que no te piden nada, imagínate te pidieran algo, ¿no? La gente no entraría ya, definitivamente. La Quinta Normal se cerraría. Oye, pero hablando de lo de Donald Trump, sí. Salió como un fotógrafo, que creo que era fotógrafo de Obama. Ah, y le sacó sí, una creo. Foto de lo que es verdaderamente el... El botón. El botón. ¿Ya? ¿Tiene de verdad un botón? Po? ¿Ya tenía la imagen de eso? Ah, no tenía la imagen. O sea, la pega la estamos haciendo como las huevas, joder. Es que trae información y no buscáis la weá. Es que es un botón, weón. La gente tiene que imaginar. No, pero quiero verlo, weón. Qué tan grande tiene el botón. Que sale en. ¿Cómo se llama? En los Simpsons, como la misma. No, se imagina un botón rojo, una weá así. Pero ¿cómo será? Quiero ver ese botón de mierda, weón. ¿Cómo está? De forma cilíndrica, de rojo. Rojo. como el botón de tu casa. Puta, no lo encuentro. Oye, Jenny Jen escribe, saluda, mal ejemplo. ¿Quién? Jenny Jen. Saluda a Jenny Jen. Coméntenos, chiquillos, qué piensan acerca del botón rojo de Donald Trump, que en cualquier minuto amenaza que lo toca. Aquí en Chile dice... que debería amenazar a mal ejemplo, güey. Termina ese programa, por favor. Aquí creo que en Chile Piñera está amenazando que va a tocar el asterisco. Aquí está. Se va a tocar el asterisco. Acá está. Ahí está. Ese es el botón rojo. Este es el botón de mierda. Es el famoso botón rojo. Que no es tan grande, ¿sabes? Yo me imaginaba así una weá así, weón. Una weá gigante. Claro. Claro, es chiquitito, weón. Y además, entonces el weón como que. Se vanaglorió de algo, mintió el weón. Se vanaglorió de algo que era como bacán, que al final era una mierda. Claro, no era tan así. Estaba blufeando. Acá está. Ahí está. Ahí está el famoso botón rojo. Hard things are hard. ¿Qué significa eso? Las cosas duras son duras. Es como la moneda sin pesos y la ropa por la fuerza. La cosa es que este botón no llama al. No es un botón. Explota. Si no sale un cohete disparado directo a la cara de Kim Jong-un. No, llama como un asistente nomás. Creo que llegan 5 asistentes. Yo por lo que sabía, él aprieta el botón y llegan como 5 asistentes, creo, y tienen como un periodo, un plazo para hacer un bombardeo. Oye, weón, yo estaba leyendo una weá, esta weá típica weá de Pictoline, que sobre noticias. Que salieron, que no podemos creer que es verdad. Y este buen Donald Trump pide como 2 veces al día que le traigan noticias buenas sobre él, como comentarios buenos sobre él. Para él leerlo. Y las malas no me los traigan. No, dice onda, de 2 veces al día tienen que traerle como unos papeles con puras noticias buenas de él. Pero imagínate que difícil esa weá para los weones. Imagínate, ¿cuánto deben pagarle a ese weón? Ese periodista buscando las noticias como enfermo. Claro, weón. Y todos los días arriesgando su puesto de trabajo. Conche su madre. Que no cuente ni una noticia, la inventa él, la escribe él. Oye, ¿dónde estamos nosotros? Ahora sí la dice bien. ¿Dónde estamos? Nosotros ahora estamos aquí en Badalú, Avenida Italia 1228, donde pueden venir a tomarse los mejores tragos, las mejores cervezas artesanales, las mejores comidas y todo muy exquisito. Así que vengan aquí al bar Badalú, en nuestro gran auspiciador, en Mal Ejemplo. Antonio Montana, hola. Buena, Antonio Montana. ¿Es nuevo? El gran Antonio Montana. No lo había visto nunca. Sí, coméntenos qué piensan acerca de ese botón rojo. ¿Se imaginan aquí en Chile un botón rojo como... ¿El botón rojo debería quedarse atrás en el 2017? Bueno, es 2018 ahora. Sí, 2018, pero... ¿Pero cómo será aquí en Chile? O sea, ya en Estados Unidos los gringos lo ocupan para un ataque nuclear. ¿Aquí en Chile cómo sería? Ya, existe el botón rojo en la moneda... Y aprieta el botón rojo Bachelet. ¿Qué aparece? ¿Qué pasaría? ¿Qué hueá pasaría? Un bombardeo de Comihuahua. Aparecerían ahí a... Como aprieta el botón rojo. Un bombardeo comunista. Aprieta el botón rojo y matan a los presos Punta Peuco. Ojalá. ¿Te imaginas apretar el botón rojo? ¡Pah! Mueren todos los de Punta Peuco. Explota así como... Explota la cárcel Punta Peuco. No, oh, bueno, estaría bueno. Un botón así y acá, bueno. Jenny Jen, es buen bar el Badalú. Es buen bar, sí, es buen bar. Es buen bar. Y tiene rica cerveza. Y buenos shows. Y bueno, sí. El miércoles, gran un open mic que conduce Matías Tamayo. Sí, gran open mic de comedia aquí en Badalú. Y... Oye, ¿no conté mi año nuevo? ¿Tú contaste tu año nuevo? No conté nada de mi año. ¿Cómo fue tu año nuevo? Horrible, pues. Horrible. Yo fue el peor año nuevo que pasé en mi vida. Para que no... Feliz año nuevo. No, que saque esa mierda, weón. Van a tener esa mierda con Piolín y esa weá que... Es un GIF. Mira, un GIF. Y nos falta el weón que sube esa mierda a internet. ¿Qué? Pero imagínate el trabajo de ese weón haciendo GIF de mierda para subirlo a internet. ¿A quién le pueden pagar? Qué mal gusto, weón. Eso es lo que mejor que hace la campaña de la derecha en la elección. Sí, weón. Qué horrible. Vivo diseñadores. Bueno, ¿cómo fue tu año nuevo? Aprieten el botón rojo para que parezca Landro. Bueno, ahí tenemos a Landro allá arriba. Para que parezca Landro hay que apretarse el asterisco. Es como nuestro tercer logo, el Landro. Para que parezca Landro hay que apretarse el asterisco. Nunca se te acabe tu Andro de la suerte. Tu Andro de la suerte. Es como el gato que trae plata, así el Andro. Voy a poner la manito así al Andro. fue de verdad horrible. Fue muy malo, estaban pegados. No, no estaba pegado. Ah, no. ¿Cómo fue? No, fue horrible. ¿Sabes por qué fue horrible el año nuevo? Porque yo lo pasé en cama, weón. ¿En serio? Las 12 de la noche, donde la gente comúnmente en la Torre Entel se están abrazando, en Valparaíso y en Mar se están abrazando, yo estaba en cama. ¿En serio? Y me preguntaba quién estaba, si estaba preocupado por el año nuevo, me importaba un pico el año nuevo. Era una de las mil y una weá que no me importaba. Lo único que quería era que mi vecino se quedara callado. Yo ¿tu vecino, de verdad, por quería, qué? No sé, weón, gritaban. Gritaban como que se fuera a acabar el mundo. ¿Por los fuegos artificiales? Por todo. Dieron pero para, en Puente Alto, porque vi que en la Florida parece que no tiraban. ¿Dónde ven? No, en Puente Alto tampoco, tiran la gente. ¿Pero de dónde, ¿de dónde veis? No, yo no veo fuegos artificiales en mi casa. Yo estaba en el techo así de, en Providencia, en la, de donde mi hermano. ¿Ya? Y veía a lo lejos, pues ya puta, veía la del Nacional, veía la de Renca, veía la de la Torrentel. La del Sheraton creo que también tenía, veía el... Y a lo lejos, muy a lo lejos, así como no sé si era San Bernardo, veía como muchas cosas. Renca la lleva. No, pero Renca se... Pero espérate, Renca se robó la fiesta de los fuegos artificiales este año. ¿En serio? Weón, quemó todo el cerro. Dice, weón, tiraron fuego artificial y prendieron el cerro completo. Weón, esa weá sí que fue emocionante. Pues ese cerro es pura tierra, weón. Y lo prendieron. Weón, la Virginia Reginato quedó para la cagada. El alcalde del Charp estaba que se mataba, weón. No podían creer que toda la inversión se le fue a la mierda. Y en Renca prendieron el cerro completo. Weón, tiraron fuego artificial y prendieron un cerro. Qué bueno, macholo. Qué bueno, macholo. ¿Cómo no podéis cargar el cerro? Qué bien gastado la plata del... De Renca. Pues, weón, es verdad. Renca, en serio, la lleva, weón. Es cierto que de verdad Renca la lleva, weón. Y, pero bueno, en resumen, mi año nuevo... Sí, mi año nuevo fue muy malo, weón. Horrible. Fue muy, pero muy, muy malo. No, yo lo pasé en cama, estaba enfermo la guata, no comí ni una weá, no preparé ni una cena culiada, no hice nada. Ni las papas duquesas se quedaron en el refrigerador. Papas duquesas no hice ni una mierda. Yo comí ñoquis. ¿Cómo comiste ñoquis, weón? Hicieron ñoquis, préntalo ya. Pero los ñoquis se comen el 29, weón. No, acá se come todos los días ñoquis, weón. Eso con ravioles. Tu cena de año nuevo eso fue lo que comí. Ñoquis con ravioles. Ñoquis con ravioles. Eso fue lo que comí. Esa fue la producción que hicieron en tu casa. Sí, weón. Bueno, pero mi carrete de año nuevo, yo lo hice en una... Lo pasé con mi polola, su hermana y su pololo. En un tople. En un tople con las chiquillas. En una casa en Ñuñoa. ¿Ya? Bien barato, sí. Era con piscina, pero no me metí a la piscina. Pero bueno, adivina a quién me encontré allá. ¿A quién? ¿A Piñera? No, muy lejos. Muy lejos. Bueno, me encontré con Gabriel Boric, weón. Gabriel Boric estaba carreteando en la misma casa donde estaba carreteando yo. ¿El prócer de la patria? Gabriel Boric. Y estaba con Mario Horton. Mario Horton, el cura de perdona nuestros pecados. Sí, weón. El cura degenerado, weón. ¿Qué irá el papa ese weón? Sí, weón. Ahora que viene, de verdad, deberían preguntarle al papa... ¿Cómo se llama? ¿Papa Francisco? Papa Francisco, ¿sí? Debería preguntarle al Papa Francisco qué piensa del cura de verdad de nuestros pecados. que Mario Horton vaya al Vaticano a dar una explicación. Bueno, mi parola y su hermana estaban locas por Mario Horton. Sí, ¡ay, está Mario Horton! Estaba loco por Boric. No, yo me mojé por Boric. No quería, vamos a hablarle, porfa. Seamos amigos de él, porfa. De Gabriel Boric. También estaba el Pollo Castillo. Ay, sí, ya se chacreó la... Ya, sí, está bien. Ahí ya, Boris, ya entretenido. Que esté Mario Horton, ya puede ser, ya, pero ahí me tiraste al Pollo Castillo, ya se te fue a la mierda. O sea, era un antro esa weá. Pero mira el círculo en que me estoy moviendo yo. Era un antro. Mira dónde me llevó, mal ejemplo. Te llevó a las grandes ligas. Codeándome con Boris, con Mario Horton. Mira si lo... Si tú lo querías llamar como un éxito eso, bueno, no, pero, te felicito. Pero Boris dijo que iba a ir a Punta Arenas. Boris, claro, estaba, pues, él es de allá. Estaba ahí. Pues, él estaba por Punta Arenas. O sea, Boris, tú estás diciendo que Boris encuentra fome los carretes en Punta Arenas y se viene a carretera a Santiago. ¿Se viene en su jet? ¿Viene en su jet privado? Pagado por la familia Porich. Bueno, la familia Porich. Y Mario Orton. Y Mario Orton. Y Mario Orton se fueron y en la... Y sí, vino para acá a carretear a las 4 de la mañana a una casa en Ñuñoa. Y ese fue tu carrete de año nuevo. Todo bonito, bien. Bonito carrete. Oye, buena Tamayo. Oye, ¿no quedan tres? Sí, pues somos tres. Pues ahí está. Arriba está el tercero. Ahí arriba está... Está Andrew Bukovic. Andrew Bukovic, que nos está cuidando desde... Desde el más allá. Nuestro angelito Andrew Bukovic. Angelito Canal 3 está ahí arriba. Sí, pues bueno, pero... en tu caso igual la pasaste bien, igual disfrutaste. Sí. Tuve como tres horas. Pero la pregunta es, ¿terminaste teniendo sexo ese día, ¿no? ¿Celebraste al final con un buen sexo? No, no pasó nada. Pero estuve masturbando pensando en Boris. En el baño del carrete estuve 20 minutos frotándome el pene pensando en Gabriel Boric mientras bailaba la mejor canción de trap de... Es que no sabes cómo se movía, ¿sí? Con el trap de Bad Bunny. ¿Con Bad Bunny, sí? Sí. Con el trap de Bad Bunny. Con la canción que dice trap, trap. No, ¿cómo es? Creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. ¿No? Creepy, creepy, creepy. No, esa otra. Bueno, eso... No sé qué. Ese Yolito su combo. Ese era Yolito su combo. Imagínate, weón, en mi casa a las 12 de la noche estaban todas las luces apagadas, no había un puto televisor prendido ni una radio, y estaba yo durmiendo raja. Y al lado mío, mi pareja. ¿Te envidio? Mi pareja ocasional, porque yo tengo pareja ocasional. ¿Tiene pareja ocasional? Ocasional, weón. Un día la Jenny, otro día otra persona, weón. Y otra que se llama Jenny. Otra, está la Jenny, está la Jennifer. Está Jen. Son tres personas diferentes. En este caso estaba con Jennifer. Estaba pasando la noche. No, pero ella también, ella gentilmente y de un corazón enorme prefirió quedarse conmigo durmiendo el año nuevo que ir a carretear, porque dijo se iba a sentir muy mal si ella iba a carretear. Porque yo le ofrecí, le dije, Jenny, en realidad no le ofrecí, le dije, sabes que podéis salir a carretear si querís, no te sentáis. ¿Para qué iban a ir a un lugar? Pretendíamos hacer una cena especial en nuestra casa porque era el primer año nuevo que nosotros íbamos a pasar en nuestra casa, solos, nosotros. Yeah. No con la familia de mis papás, no con la familia de la Jenny, nosotros. Yeah. Solo los dos. Primera vez, después de 7 años queríamos hacer esa weá. Y los preparamos, weón, dijimos ya vamos a hacer esta cena especial y toda la mierda. Y todo quedó guardado en el refrigerador, weón. No. Porque yo el día antes tuve cumpleaños. Que este programa culiao no me dijo nada para mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Si le dijimos feliz cumpleaños. No, ahí me va a decir feliz cumpleaños esta weá, pero era. No, pero no. Bueno, estuve cumpleaños y estuve en una. Fuimos a comer con la Jenny en un restaurante y después del restaurante, el otro día, yo amanecí para el pico. El 31 yo estaba para el pico, a las 9 de la mañana yo estaba tirado en la cama así con un dolor terrible de estómago. Ah, sí. Bueno, y después pasé muy mala noche, dormí con un dolor de cabeza de mierda. Muy mal. Para mí mi año 2018 empezó como las weas. Dicen que como empieza el año... Es como es termina. Como ser, horrible. ¿Cómo va a ser tu año? Bueno, y empieza así, va a ser un año como el pico para mí. Pero no me importa el año 2018. La tía Yoli dijo que me iba bien este año. ¿Qué wea pasó con la tía Yoli? Está presa, vieja sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque un haitiano que tiene trabajando en su casa, según ella, le quiso robar. Una señora de 78 años que no sabe, que todavía ella no está consciente de dónde está, dijo que un haitiano le estaba robando su casa. Un haitiano que lo tiene de trabajador. Y el haitiano constató lesiones que la tía Yoli, la señora Yoli, ¿por qué le decimos tía si no es mi tía? Claro, la señora bueno. Yoli le pegó. ¿En serio? Le pegó al haitiano, güey. Vieja bruta, güey. Vieja. Vieja mierda. Vieja mierda. Y la vieja le pegó. ¿Y cuál de todas sus sucursales estaba? No sé, weón. En una de esas robos que viene haciendo la tía Yoli durante años. ¿Ya? Le pegó a la haitiana. Y el haitiano creo que fue un programa de televisión y dijo: estas zapatillas me las regaló la tía Yoli. Este pantalón me lo regaló la tía Yoli. Esta camisa me lo regaló la tía Yoli. Y andaba con un reloj así gigante y dijo: este reloj me lo regaló la tía Yoli también. ¿Cuánto se lo había regalado la tía Yoli? Yeah. Ahí tiene un culiado ladrón, le robó a la tía Yoli. Le robó un mazo de cartas. ¿Qué es el que era un mazo de cartas? Yo lo que me pregunto, ¿cómo la tía Yoli no, con sus poderes de vidente, no vio esta weá antes? ¿No vio que iba a pasar esta mierda antes? ¿Por qué hizo esto? Se le fueron sus poderes a la mierda. Y ya con eso no confío más en la tía Yoli, weón. Bueno, es que... No le deberían llevar más la tele, nada, weón. No, es que yo me pregunto en qué estado llevan a la gente a la televisión, weón, en estos matinales. ¿En qué estado están llevando a estas personas, weón? ¿A quién mierda le importa Boric y vos, Tamayo, qué hiciste para el año nuevo? Chucha, que anda chora este weón. Chucha. Puta la weá. Chucha, el programa es mío, me venía a echar la niña, weón. Puta el weón choro, weón. ¿Cierto? Manerito a preguntarle a la weá. ¿Qué pensáis, weón? Que está en la cana, qué mierda. Oye, chiquillo, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Se escucha y se ve como la wea y por un pico también. Bueno, y en general eso fue el resumen del año nuevo y de las cosas que han pasado este año. Han pasado cosas terribles. El 2017. El 2017 pasaron cosas terribles y este 2018 se viene mucho peor. Qué horrible. Yo creo que se viene mucho peor. Chile no va al mundial. Chile va al mundial. Viñera con presidente. Viene mi compatriota. ¿Y viene ahora? ¿Cuándo viene el. ¿Cuándo viene el Papa? Ahora en enero. ¿El 18 por ahí? Claro. El 18 de enero va a estar. ¿Va a ser feriado ese día? Qué bueno. ¿Pero va a ser feriado para solo Santiago o va a ser feriado para todos? ¿De qué sirve el guan que está en regiones que.? No, yo creo que es un Santiago Nacional. Yo creo que es un feriado nacional. Pues, claro, porque un Juan de Concepción que se está pegando el latigazo hasta ahora debe querer venir a ver al Papa. Pues. Claro. Yo te conté cuando chico una vez un cura en una iglesia me lavó los pies. Ah, qué bueno. Me lavó los pies. Qué bueno, pero espérate. Qué bueno que los pies. No, Juan, me lavó los pies en una misa y después afuera me lavó la pichula. Me hizo un lado de cabeza después. ¿Te gustó? Sí, porque era Mario Orton. Era Mario Orton el que me hizo un lado de cabeza. Bueno, yo creo que ya vamos dejando el programa hasta acá. Ya cumplimos la meta del día de hoy. Y de verdad, les deseamos un feliz año nuevo a toda la gente que ve este programa, por ejemplo. ¿Hasta cuándo decimos feliz año nuevo? Hasta que aparezca el último one que nos conocemos. No, de verdad, feliz año nuevo a la gente que estuvo con nosotros y esperamos que este 2018 sea un año mucho peor que el anterior y de verdad, les deseamos lo peor, de todo corazón, lo peor a la gente que nos ve. ¿A la gente que qué? A la gente que nos ve. Ah. De verdad les deseamos lo peor. El peor 2018 del mundo. De sus vidas. Sí. Ojalá que de verdad este sea el peor 2018. Ojalá que estén así pensando, weón, que se vaya este año de mierda. Que no es 2019, sí, que el 2019 sea peor. Peor. Siempre esperamos que sea un año mucho peor que el anterior. Se los deseamos de todo corazón. Se los dice aquí el fantasma que tenemos acá. Y Tomás Escobedo de Matías Tamayo. Tamayo, lo peor para ti, dice Max Barrera. ¿Lo qué? Lo peor para ti, me dice Max Barrera. Bueno, somos... ¿Y qué hace ahí? ¿Y qué hace Junior Playboy, dice? No tengo idea por qué dice Junior Playboy. ¿Me encontrará parecido a mí en Junior Playboy? De mí parecido. No sé. Pero no sabemos qué está... Que te cruces con el cura de Caradima y te guste, dice Max Barrera. Ojalá que ese viejo se fallezca lo antes posible. Oye, para, yo entré en la duda. El Mario Orton, el cura, ¿sí? El personaje, ¿hizo algo como...? ¿Tú has visto la serie? Sí, ¿no? lo he visto un par de veces. ¿Y él hace como tocación? Él ha tenido relaciones con una... con María Elsa, que es un personaje de la tele. ¿Y es niñita María Elsa? ¿Ah? No, sí, son similares en edad. Ah, el cura no puede tener. No, pues supuestamente los curas no tienen relaciones con. ¿Y cuál es la iglesia en que sí pueden? Hay una iglesia que sí puede. En realidad pueden en todas. Una weá que lo cumpla. Pero la cosa es que el cura tiene relaciones, está enamorado de una loca. Y la weá. Y todo el mundo sabe, y lo tratan de alejar de la loca. Pero el cura le ha puesto bueno. El cura le ha puesto bueno. Ah, El cura ha taladrado. ¿Y él tiene que elegir su amor a Dios o el amor a ella? Claro, le ponen esa disyuntiva. ¿Quién elegía? ¿Elegía a Dios o elegía a la María Elsa? Y el loco elige a la María Elsa. Menos mal viste un par de veces la wea. Voy en la quinta temporada de Netflix del cura de... Perdona nuestro pecado. El cura Orton. Mira, Max Barrera, hablando en serio, éxito total para ustedes, felicidades, dinero y amor. Gracias. Oye, Max Barrera nos preguntó así como, ¿qué pasó el martes? Bueno, la única persona de verdad que tenemos en este público, porque el resto del público aparece y desaparece. Max Barrera debería ser panelista acá. Max Barrera debería tener una sección su casa que nos manda un video todos los días con la pregunta del día. La pregunta del día podría plantear Max Barrera. No es mala idea, Max Barrera. De repente podría plantearnos la pregunta del día y mandarnos una pregunta y nosotros la resolvemos acá en Mal Ejemplo. Y de verdad, les deseamos. Ya entendí lo de Junior Playboy, te preguntaron a ti. Por eso, ¿qué haces? Por eso te digo, ¿me parezco Junior Playboy? No. Porque dicen que Junior Playboy tiene la mesa corneta. ¿Ah, sí? Así se comenta en los barrios de Pudahuel. Dicen que Donald Trump también. Dicen en Estación Central y Pudahuel que Junior Playboy se gasta la mesa corneta. Por ahí Luis Alberto Arancibia Molina lo conoce de Estación Central. Oye, nos despedimos y de verdad que tengan un buen año todos. Fuera huevo, como dice también Max Barrera, de verdad tengan un buen año y que este sea mucho mejor que el anterior. Y que no apriete Donald Trump esa cagada de botón y por fin se muera el viejo culiao. ¿Qué más? Eso. Y recuerden, estamos aquí en Badalú. ¿Te voy a tirar el Badalú por última vez? La última vez de Badalú. Estamos aquí en Badalú, Avenida Italia 1228, donde pueden venir a tomarse los mejores tragos, las mejores cervezas, la mejor comida, tragos de autor. Y vengan por su descuento. Dicen que vienen más ejemplo y les van a dar un gran descuento en la cuenta. Así que nos despedimos. Directamente aquí de Badalú, nuestro gran auspiciador. Mi nombre es Matías Tamayo. Aquí está Tomás Escobedo. Búsquennos en redes sociales. Denle me gusta a nuestras weas. Y eso. A nuestras weas. A nuestras weas, si tampoco hacemos. No va a ser mi obra de arte. No, a nuestras weas. De verdad son weas las que hacemos. Así que, muchísimas gracias. Esto fue Mal Ejemplo. Nos vemos. Chao. Chao.